Decisiones. ¿Te has dado cuenta que nosotros somos el resultado de un cúmulo de decisiones diarias? Dicen los estudiosos que una persona común puede tomar entre 500 y 1.200 decisiones diarias. Un piloto de avión puede llegar a tomar hasta 3.000 decisiones en su actividad. Dicen también los estudiosos que la mejor hora para tomar decisiones es entre las 8 y 12 del día. La peor hora para tomar decisiones después de las 10 de la noche, porque uno ya está cansado. Dicen por allí que nunca tomes una decisión con hambre, enojado o estresado, porque pueden ser las peores. La mejor edad para casarte y tomar una buena decisión entre los 22 y los 28 años de edad. Antes que eso, puede haber inmadurez. Después de esa edad, puede ser muy exigente. La mejor edad para tomar la decisión por Cristo, antes de que llegue la adolescencia o la juventud. Y después de los 70 años, dicen por allí que las decisiones comienzan a ser cuestionables. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 2, las decisiones que tomamos. Y si vamos a hablar de decisiones, podríamos de una vez resumir lo siguiente. La mejor fuente de una buena decisión es Dios y su santa palabra. Hoy hablaremos de eso. Lección número 2, te invitamos a que te quedes con nosotros. Estamos listos. En un momento, iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida. Estamos listos para iniciar el repaso de la lección número 2 de este folleto basado en relaciones familiares. Hoy hablaremos de las decisiones que tomamos y estamos contentos de dar la bienvenida a los dos colegas que estarán participando con nosotros en este repaso, comenzando por el pastor Héctor Armenta, presidente de nuestra hermana Misión del Valle de México. Gracias por estar con nosotros una vez más, pastor. Un gusto, pastor, y un privilegio saludar a nuestros hermanos y poder contribuir en los consejos, la orientación para esta semana, la segunda lección de este nuevo trimestre. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. Gracias. Nuestro participante base, pastor y doctor, pastor Abraham Ramírez. Gracias. Gracias, pastor. Pues listos para la segunda lección de este trimestre. Decisiones. Muy bueno, decisiones. Hay que tomarlas a diario. Así es. Pues vamos a hacer una oración, si les parece bien. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, te pedimos que nos bendigas en esta importante lección. Decisiones que trascienden en nuestra vida, Señor. Hay decisiones sencillas, pero hay decisiones que marcan el rumbo. Ayúdanos para que, guiados por tu Espíritu Santo, siempre tomemos las mejores decisiones, basados en tu palabra y en nuestra relación de amor contigo. Condúcenos, que todo lo que digamos en esta mesa edifique tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el bosquejo que seguiremos, el primer punto será libres para elegir, el segundo punto decisiones acertadas y el tercer punto decisiones que trascienden. Vamos a entrar de lleno al primer punto, que es libres para elegir. La lección de escuela sabática, pastor Abraham, pastor Héctor, habla justamente del libre albedrío y la libertad de elección. Es importante que nosotros subrayemos esta parte, porque a veces algunos piensan que Dios es el que decide el futuro de las personas. Hay gente que cree en la famosa predestinación y pues ya no importa lo que haga, ya estás predestinado a algo. Me parece que la Biblia presenta un concepto completamente diferente sobre el asunto de elección. Pastor, yo creo el versículo de memoria de esta lección nos trae a la mesa la posición que Josué tenía al final de su ministerio. Dice la Escritura en los últimos capítulos de Josué, que ya estaba avanzado de edad y a él le preocupaba el rumbo que el pueblo habría de tomar. Por eso es que él hace este consejo y hace esta pregunta y dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una posición bien clara de parte de un líder que se pone como ejemplo para decir al pueblo, miren, nos va bien cuando nosotros decidimos por Dios. Nos va bien cuando nosotros elegimos lo mejor para nosotros. Ese fue el caso de Moisés. Si nosotros hacemos un recuento de la última parte de la vida de Moisés, también Moisés confronta al pueblo en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 30. Moisés presenta allí, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero el consejo de Moisés fue, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa y tu descendencia. La predestinación, ciertamente nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras que sí existe, en el sentido de que Dios nos ha predestinado para ser salvos. Esa es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió en Tito, el capítulo número 2, el versículo número 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay duda, esa es la voluntad de Dios, nuestra salvación. Sin embargo, la salvación no es algo que se impone de parte de Dios. La decisión a la cual Josué quería que el pueblo llegara era escoger a Dios. Lo mismo en el caso nuestro. Nosotros necesitamos decidir ser salvos, apropiarnos de la provisión que Dios ha hecho y entonces disfrutar de esa decisión. Decisiones a veces, como usted lo mencionaba hace un momentito en la introducción, hay decisiones muy sencillas para las cuales no hay mayores consecuencias. Se pone un color de calcetín o otro color de calcetín. No hay problema. Se pone una camisa o se pone otra. Las consecuencias son, diríamos, insignificantes de una decisión tal. Pero no decidir por la salvación es una consecuencia eterna de la cual posiblemente tengamos que arrepentirnos en algún momento. Mientras estudiaba esta porción, pensaba, si nosotros tuviéramos que elegir o que decidir de nuevo algunos aspectos de nuestra vida, ¿tomaríamos las mismas decisiones? ¿Elegiríamos el mismo camino? Creo que el consejo de Dios para esta semana, esta lección, nos ayuda a entender que debemos ser muy cuidadosos en las decisiones que tienen consecuencias eternas. Así que, visto desde esa perspectiva, Pastor Abraham, la predestinación bíblica es una predestinación para salvación, pero aún ella incluye una decisión. Claro, claro. Dios tiene un plan para nosotros, ya lo hemos dicho, ¿no? Y el plan para Dios, de Dios para nosotros es la salvación. A mí me gusta mucho lo que leyó el pastor en otros versículos, lo que dice Romanos 8, ¿no? Y dice el versículo 28 en adelante. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, nosotros somos predestinados para ser semejantes al Señor Jesús. Amén. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, ¿para qué estamos predestinados? Para ser salvos. Así es. ¿Sí? Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos santifica, Dios nos glorifica. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero ahora, aquí se muestra el amor que Dios nos tiene a nosotros. Pero Dios no nos obliga a amarlo a Él. Así es. ¿Sí? Cuando estuvo aquí en la tierra el Señor Jesús, muchos lo amaron. Dieron su vida por Él. Pero otros le querían quitar la vida al Señor Jesús. El amor no se exige. El amor no se demanda con coerciones. Porque entonces no sería amor. El amor es libre, ¿no? Se debe expresar y nacer de un corazón agradecido. Por eso las premisas que poníamos la semana pasada, pastor. Saber que Dios me hizo. Dios existe. Dios me hizo, Dios me sostiene, Dios quiere lo mejor para mí y Dios me quiere salvar. En base a esas premisas, nosotros decimos, Dios me ama. Yo también le amo. ¿Sí? Y entonces Dios nos llama a amarle. Mira, este es el plan, esos son los planes que tengo para ti. Me ilusiono contigo en justificarte, en santificarte, en glorificarte. Me ilusiono que vamos a estar juntos. Ese es mi plan para ti. Pero nosotros podemos decirle no al Señor. Porque Dios, en su infinito amor, nos dio esa capacidad, esa libertad de escoger amarlo o no amarlo. Bendito sea Dios por esa decisión. Corrió el riesgo. Corrió el riesgo de que le digamos, o corre el riesgo el Señor de que digamos, no quiero nada contigo. Porque aún ni la salvación es obligada, pastor. Para nada. Él no te obliga. Aunque fuiste predestinado, hay un plan para que seas salvo, ni siquiera te obliga a ser salvo. Así es. La salvación depende de tu decisión. Estaba pensando en lo que el profeta Jeremías declara en el capítulo 29, el versículo número 11, cuando él dice, yo sé los planes que tengo, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Un deseo de Dios de el bien para nosotros, pensamientos de bien. Mientras el pastor Abraham mencionaba el riesgo que Dios corrió, en verdad que el dejar a Adán con esa libertad, con esa capacidad de decidir, Adán y Eva, que tenían ese libre albedrío, en verdad fue una manifestación de amor para con nuestros primeros padres y que se manifiesta de igual manera para con nosotros hoy. Esa libertad de poder decidir amar al Señor de tal manera que que el resultado de esa decisión contribuya a nuestra felicidad. Y eso es lo que Dios quiere, una felicidad eterna para nosotros, un don sumamente sagrado y único. El libre albedrío. Fuimos elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, menciona la parte del domingo. Pero somos nosotros los que elegimos ser salvos o no. Es que Dios no va a tener personas a la fuerza en el reino del cielo. Imposible. La persona que llegue al cielo será una persona feliz, pero por decisión que aquí ha tomado en esta tierra. Y qué importante es que nosotros podamos entender la trascendencia de esa buena decisión. Dios no nos obliga a amarlo. Por lo tanto, el amor hacia Dios también es una decisión nuestra. Yo decido amarle y porque he decidido amarle, dice San Juan 14:15, entonces yo camino felizmente cumpliendo su voluntad en esta tierra. Porque sé que ese mismo amor me motivará para vivir con él por la eternidad. Ese mismo amor se manifestará por la eternidad en el reino de los cielos. Amén. Y qué triste saber que muchos se perderán por tomar la desatinada decisión de darle la espalda a Dios. Es que esa es la decisión más importante de tu vida. ¿Le vas a servir al Señor? ¿Le amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser? Esa es la decisión más importante. Y esta decisión, pastor, la debemos tomar todos los días. Amén. Todos los días. Porque esta decisión que tú tomes al principio del día determinará todas las decisiones que vas a tomar en el día. Correcto. Por eso la sierva del Señor dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Así es. Haz de esto tu primer trabajo. Esta es la primera decisión del día y la más importante de la vida. ¿Sí? Y cuando nosotros tomamos esa decisión, pastor, Deuteronomio 4:6, hablando acerca de que Dios le da testimonios, mandamientos al pueblo de Dios, dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. ¿Quieres vivir sabiamente? ¿Quieres saber qué hacer en cada aspecto de tu vida y en todas las decisiones que has de tomar, consagrarte a Dios todas las mañanas. Y toma la decisión de servirle a Él y de obedecer sus mandamientos. Y despreocúpate por todo lo demás, porque el Señor va a guiar tus pasos, ¿no? Pastor, quiero mencionar dos cosas aquí, en este punto, en el primer punto de esta lección. No decidir es también tomar una decisión. Así es. Si yo no decido por Dios, si yo no decido colocar mi vida en las manos bondadosas del Señor, estoy decidiendo que Él no dirija mi vida. Uh-huh. Ya decidí. Ya decidí. Uh-huh. Ahora, lo otro que quiero mencionar, no sé si estemos hablando a alguien esta mañana o en este momento que ha tomado una mala decisión. Uh-huh. Me parece que esta lección también nos da la oportunidad para que aquellos que en algún momento hemos tomado una decisión, que podamos entender que hay perdón, amén, que hay redención, que hay curación para una mala decisión. El apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, no tenemos que desesperarnos si hemos tomado una decisión. O quizá alguien que nos está escuchando, pastor, en este momento, no ha decidido aún por el Señor. O que inclusive asiste a la iglesia, pero todavía el Señor no es el centro de su vida y de su corazón. Me parece que esta libertad de elección que Dios nos ha dado, este libre albedrío, también hoy Él puede cambiar su decisión para el bien de su futuro eterno. Su futuro eterno está en juego. De ahí la importancia de una decisión. Qué hermoso. Pues cerrando este primer punto, me gustaría resumirlo de la siguiente manera. Dios nos hizo seres libres. Nos predestinó para salvación. Pero serlo depende de nuestra decisión. Uh-huh. Y dos conceptos lindos al final que se han presentado es, decide amar a Dios cada mañana. Porque eso determinará tu actuar durante el día. Y número dos, si tomaste una decisión equivocada, hay esperanza y hay perdón en Jesús. Amén. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la segunda parte de esta lección número dos, las decisiones que tomamos. Volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 2, las decisiones que tomamos. Ya analizamos el primer punto que tiene que ver con libres para elegir. Ya hablamos de esa libertad que el Señor nos dio, ese libre albedrío para tomar buenas decisiones. Vamos ahora a hablar del segundo punto que es decisiones acertadas. ¿Cómo hacer para tomar una decisión acertada? ¿Hay algunos pasos? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay alguna guía de cómo tomar una acertada decisión? Porque te digo algo, regularmente en este mundo se toman muy malas decisiones, personales y en comunidad. Pastor Abraham, Pastor Héctor, ¿cómo le hacemos para tomar decisiones acertadas en la vida? Un consejero en alguna ocasión hizo una declaración, porque la misma pregunta que usted está haciendo para esta parte se la hicieron a él y le dicen, ¿cómo puedo tomar buenas decisiones? Y dice él, bueno, tomando malas decisiones. Así que cuando uno toma malas decisiones se da cuenta que no fue lo mejor, entonces tiene que corregir y toma una mejor decisión. La lección de esta, o esta segunda parte de la lección me parece que es muy interesante porque muestra, señala algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta para que esas decisiones sean lo más acertadas posibles. Uh-huh. Una de ellas, y la indispensable, y la primera, en todo momento debiese pedirse la dirección de Dios. Saber que aún en los detalles insignificantes de nuestra vida, a Dios le interesa que yo tome una buena decisión. Así que el punto número uno es pedir la dirección de Dios por medio de la oración. La oración, que podríamos decir es un elemento para tomar buenas decisiones, colocarnos en las manos de Dios y decir, Señor, estoy delante de una decisión que debo de tomar, ilumíname para que pueda hacer lo mejor. En segundo lugar, podríamos decir que es oír. Escuchar el consejo, la orientación de personas que puedan ayudarnos para tomar una decisión. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y creo que podemos unir este punto. Escuchar a alguien, algún consejero, algún orientador, y por supuesto, permitir que la palabra de Dios nos oriente para que podamos tomar una decisión. Ese sería el punto número 3. Número 4, no confiar en nosotros mismos. Hay caminos, dice el sabio Salomón, que al hombre parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Uh-huh. Así que no confiar en nuestra propia prudencia. Número 5 sería no ser arrebatados uh-huh. en la toma de decisiones. Debemos dar el tiempo, debemos considerar el momento oportuno para tomar una decisión. Y un último punto que yo puedo señalar o puntualizar aquí es oír el consejo de algún líder espiritual. Si yo tengo una creencia, si somos miembros de la Iglesia Adventista, podríamos decir, el pastor puede ayudarnos para tomar una buena decisión. Pastor, ¿pudiera orar conmigo? Mire, estoy a punto de tomar una decisión importante. ¿Puede ayudarme? Y decir el proceso que va, y entonces, ¿qué me aconseja? Y escuchar la orientación de un líder espiritual. Correcto. Me parece que es muy importante esto que se acaba de mencionar, pastor, buscar a Dios. Dios nos habla a través de diferentes formas, personas, un tema, un canto, una circunstancia, pero también mencionó un punto importante, la palabra de Dios. Hay una cita que dice así en Mi Vida Hoy, página 27, la palabra de Dios rebosa de preciosas promesas y consejos útiles. Es infalible porque Dios no puede equivocarse. Brinda ayuda en cualquier circunstancia y situación de la vida. Y Dios observa con tristeza cuando sus hijos se apartan de ella para recurrir a la ayuda humana. No está mal recurrir, como dijo usted, a un líder, a un terapeuta, a un consejero matrimonial, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios y buscar un consejo en su palabra, porque su palabra está llena de consejos, de modelos que ya sucedieron y que nos pueden dar una buena lección, pastor. Claro, pastor. En el segmento anterior decíamos que hay que consagrarnos a Dios cada mañana, tomar la decisión de servirle por ese día al Señor. Cada día lo debemos de hacer. Y enseguida, Elena White, en el camino a Cristo, dice, pon en sus manos tus planes para ese día. Y está dispuesto a hacerlos o a dejarlos de hacer conforme sea su designio. Su designio, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo, pastor, que cuando oramos, porque una de las cosas que mencionó el pastor Armenta fue que debemos orar para saber la voluntad del uh-huh. Señor. Uh-huh. Un consejo práctico a mí me ha dado resultado es decirle a Dios lo que yo pienso hacer ese día. Uh-huh. Me voy a levantar, voy a ir a grabar, ayúdame en la grabación, voy a regresar, voy a visitar a esta persona. Eso es lo que yo pienso hacer, Señor. Dime qué es lo que tengo que hacer, si me vas a dejar ir o no, y ahí te lo dejo. Y cuando yo digo amén, y eso es algo práctico, yo digo, quédate ahí arrodillado un ratito más. Tú ya le hablaste a Dios, ahora espera que Él te hable y te diga qué es lo que tienes que hacer. A mí me ha dado resultado. Dios, tenemos, cada quien establece una relación con Él, pero a mí me ha dado resultado eso. Y vienen ideas y vienen cosas que podemos hacer que no lo teníamos contemplado antes de orar. Y al levantarnos de orar, ya tienes la idea de qué vas a hacer. Esa es una cosa, digo yo. Pastor, quizá algunos pudieran pensar en que justamente lo que usted menciona, quedarnos un momento en silencio después de nuestra oración, esperar a que Dios nos hable. Pero quizá Dios no se va a manifestar en forma audible, exacto, pero sí impresiona nuestra mente, sí, impresiona nuestro corazón y dice, puedo ir en esta dirección. Eso, de alguna manera, pudiera considerarse como la voz de Dios, no en forma audible, pero sí, Él se manifiesta a través de nuestra mente, a través de nuestro corazón, así impresionándonos es, para entonces decidir en una dirección. Así es, pastor, así es. Y otra de las cosas creo que yo es importante al tomar decisiones es que la decisión que voy a tomar no transgreda ningún principio establecido en la ley de Dios. Creo que es eso, ¿no? Y hacerle caso a la palabra de Dios. Ya está establecido muchas cosas que nosotros según queremos ver qué aconseja Dios y le preguntamos a las personas. Pero el Señor Jesús remitió constantemente a la Biblia, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿quién es mi prójimo? O ¿cómo puedas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lees? Así que cuando tengamos una pregunta, primero digamos, ¿qué ha dicho Dios en cuanto a esto? Y ir a la Biblia para tomar la decisión correcta. Creo que los principios que se han dado son correctos y nos ayudarán a tomar una decisión correcta, ¿no? Me gusta lo que mencionaste, pastor, de pedir a Dios que te muestre su plan. Porque uno le dice, Señor, mira, voy a hacer esto, acompáñame regularmente en las oraciones, acompáñame, guíame, etcétera. Pero ¿en qué momento le decimos, Señor, si es necesario cambiar el plan, cámbialo? Claro. En otras palabras, tomo el auto y le digo a Dios, acompáñame, ponte el cinturón de seguridad, Señor, porque voy a manejar. Pero hay que decirle, Señor, cuando sea necesario, o es más, pásate tú y yo me pongo el cinturón. Y entonces condúceme en este día por donde sea el designio de tu voluntad. Claro. Esa es otra cosa. Sí, y es que cuando nosotros le decimos, pasa y tú maneja, estamos ejerciendo nuestra decisión también de dejarlo que Él guíe nuestra vida. Así amén, es, ¿no? Amén. Así es. Pastor, y se menciona también un asunto importante que es el asunto de las amistades. Tomar decisiones acertadas tiene que ver también con nuestras amistades que regularmente son el resultado de una convivencia, ¿verdad? De una convivencia interesante. Sí, yo creo todos nosotros hemos utilizado ese adagio popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Un adagio popular. Pero me parece que tiene una base bíblica. Cuando el profeta Amós, en el capítulo 3, el versículo número 3, se escribe y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una declaración que de alguna manera fortalece o tiene la base para hablar de que quienes andan conmigo, quienes son mis amigos, en algo coincidimos. Ya sea andando en el buen camino o en cualquier otro camino, ¿no? Yo les he aconsejado a los jóvenes y les he dicho, miren, no permitan que otros les elijan a ustedes como amigos. Sean ustedes quienes elijan a sus amigos, que es muy diferente. Porque de pronto alguien se acerca conmigo y quiere amistar conmigo, pero si yo sé que eso, como mencionaba el pastor Abraham, ni va a ayudar, ni me va a ayudar en mi vida espiritual, ni me va a motivar para ser un mejor cristiano, pues yo necesito ser consciente que esa amistad no me conviene. Y debo de tener la capacidad de decidir que esa amistad, prefiero tenerla, no ser enemigos, pero él no será uno de mis amigos más cercanos. Por eso, la elección de amistades, pues es importante, porque cuando nosotros elegimos una amistad, normalmente no utilizamos principios, normalmente no nos ponemos a pensar, pero sí debiésemos de saber que quienes van a ser nuestros amigos serán aquellos que nos ayudan en todo momento. Y el sabio Salomón escribió, el amigo es aquel que está contigo en todo tiempo. En todo tiempo, dice, ama el amigo. Ya sea que haya momentos difíciles o no tan fáciles, pero el amigo ahí está siempre. Elegir ese tipo de amigos, aquellos que nos acerquen a Dios. Uh-huh. Amistades que nos lleven a tener una mejor relación con Dios. Por eso debemos de pesar su carácter primeramente. Y por otro lado, ser tolerantes. Porque quizá la amistad suya, y esto es muy importante también, yo lo menciono cuando hablo con los jóvenes, es muy importante que esa amistad, si no es el mejor amigo o si no es la mejor persona, procura que no te dañe, que no te perjudique a ti, sino que seas tú quien le ayudes a él. El Señor Jesús lo mencionó en San Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Hay personas que quieren amistar con nosotros, que quizá no sean las mejores, pero Dios nos las está poniendo para que nosotros podamos ayudarles a ellos, mientras ellos no nos afecten a nosotros. Y por eso yo debo ser muy prudente al aceptar una amistad. Pastor Abraham. Sí, pastor. Dice la palabra de Dios que el que desea amigos ha de mostrarse amigo. Una actitud solidaria, una actitud amante, de simpatía y de empatía de parte de nosotros hacia los demás, pues es atrayente, ¿no? Uh-huh. Y Dios nos hace atrayentes. Yo siempre digo que un hijo de Dios es atractivo para los demás, porque Dios nos da gracia, nos da favor delante de la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué nos da Dios eso? Pues para atraer a la gente. El Señor Jesús era una personalidad atrayente. Uh-huh. Atraía a sus amigos y aún a los que se consideraban enemigos, pero después se volvían también sus amigos, ¿sí? Y él era amante con los niños, con los jóvenes y con los adultos. O sea, era un amigo para todos. Y él dice, ¿verdad? No hay mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Sí, sí. Así que entonces hemos de mostrarnos amigos si es que queremos amigos. Ahora, lo que decía el pastor es importante seleccionarlos, porque dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Así es. No me junto con los malos, ¿sí? El que con lobos anda, aullar se enseña, dice, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso es lo que decía el pastor. Si vamos a tener amigos que no influyan sobre nosotros para hacer el mal, no sentarnos en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que nuestra relación de amistad debe basarse en un principio salvífico. Así es. Si yo amo a mi amigo, quiero que mi amigo se salve. Amén. Y entonces yo le daré una muestra de amor y de amistad, presentarle al mejor amigo, que es Cristo Jesús. Así que si tú ves que esa persona no guarda los mandamientos y todo eso, si crees que la amistad que vas a tener con esa persona, esa relación, no te va a afectar negativamente, acércate pues y dale. Y lo primero que tienes que buscar es la salvación de ellos, ¿no? Debemos convertirnos en transformador de entornos. Uh-huh. Llegas tú y están tus compañeros, tus amigos, ¡pap! Cambia la plática. Ya no decimos groserías porque llegó él. Uh-huh. Ya no hacemos esto porque llegó él. Uh-huh. ¿Sí? Transformador de entornos. Sí. Que nuestra amistad pueda transformar y cambiar a nuestros amigos positivamente, ¿no? Amén. Pastor, ¿y cuántas veces hemos escuchado la pregunta, ¿quién es el mejor amigo del hombre? Y enseguida surge cualquier respuesta muy común, pero menos pensamos que Jesús es el mejor amigo del hombre, claro. Desafortunadamente. Y me parece que aquí, así en una forma, en un pincelazo, debiésemos recordar la amistad de dos jóvenes en aquel tiempo, uno de ellos heredero del trono, uno de ellos heredero del reino, sucesor de su padre, el otro una persona que Dios había elegido para que fuera el sucesor del padre de su amigo. Y estoy hablando de esa amistad tan clásica de David y Jonatán. Uh-huh. Jonatán bien pudo atentar en contra de David, porque finalmente David le estaba usurpando el lugar que a él como heredero del trono le correspondía. Sin embargo, la Biblia habla que la amistad entre David y Jonatán fue una amistad tan transparente, una amistad que inclusive Jonatán mismo facilitó las cosas para que David ocupara el lugar que a él como sucesor del reino le correspondía. Ese es un verdadero amigo. Cuando yo sé que la voluntad de Dios es diferente a lo que la cultura me impone. Uh-huh. Y entonces Dios toma el primer lugar, y sí, yo pude haber sido el heredero del trono, pero la voluntad de Dios no fue esa. Así que yo lo que hago es amistad con aquel que será el sucesor de mi padre. Una amistad transparente. Amén. Pues haciendo un resumen, se ha dicho tanto y tan lindo en este punto. Tratando de resumir, ¿cuáles son los principios para tomar una buena decisión? Dijimos buscar a Dios en oración, ir al consejo de su palabra, ir a escuchar algún consejo de un padre, de un pastor, de alguien que nos puede motivar o dar un buen consejo, no confiar en nosotros mismos y mantener la prudencia, no tomar decisiones impulsivas que nos pueden llevar a cometer varios errores. Seamos buenos amigos, transformadores de entornos, Pastor Abraham, y procurando la salvación de nuestros amigos y procurando su bien. De esa manera demostraremos ser buenos amigos. Vamos a volver al tercer y último segmento de esta lección 2, las decisiones que tomamos. Ya regresamos. Uniremos nuestras voces con la plena convicción. Estamos llegando a la tercera y última parte, la lección número 2, las decisiones que tomamos. Ya analizamos la primera parte, que es libres para elegir, la segunda parte, decisiones acertadas, y ahora vamos a hablar de decisiones que trascienden. Pastor Abraham, Pastor Héctor, viene una decisión o dos decisiones que son muy importantes. Ya hablamos me parece suficiente sobre la decisión más importante, que es aceptar a Dios, amar a Dios. Eso va a permear todas nuestras decisiones. Y estar conectados con Dios, buscarlo en oración, buscarlo cada mañana y decidir amarlo, va a permear las otras dos decisiones que vienen. Una, que es la elección de la compañera de la vida. Y dos, la profesión a la que nos vamos a dedicar. ¿Qué decisiones tan importantes, mi pastor? Yo creo que es importante aquí poner la base de la elección del compañero de la vida y la base que el Señor ha dejado aquí a través del apóstol Pablo. Dice, no os unáis en yugo desigual. Si nosotros pensamos en la unión en yugo desigual, tenemos que ver las áreas que incluye ese yugo desigual. El primero de ellos, y muy importante, y me parece el más importante, tiene que ver con el asunto de nuestras creencias. La persona con quien yo voy a unir mi vida debe de tener la misma creencia que yo tengo. Eso nos ayudará para equilibrar la navegación de ese barco que se llama matrimonio, donde ambos remamos en una misma dirección, la creencia. Sin embargo, hay otros elementos que me parece son importantes, puntualicemos, como es la cultura, pastor. La cultura debe ser muy similar de uno y otro cónyuge. La posición social también, contribuye para tener una buena relación, un buen matrimonio, para formar un buen matrimonio. La edad, pastor. Hemos visto parejas que tienen una diferencia de edad muy marcada, que las necesidades a diferentes edades son distintas de uno y otro. Y creen que no les va a alcanzar la consecuencia, pero llega, pastor. Tarde o temprano llega. Es así. Así que me parece que eso es muy, muy importante. El seguir el consejo de Dios de no unirnos en yugo desigual. Hay otros aspectos que me parece muy, a manera síntesis, diríamos, de esta parte, y es el hecho de que el compañero que voy a elegir o la compañera debiese ser una persona que me ayude a mí en mi vida espiritual, que me acerque a Dios y que no me aleje de Dios. Un segundo elemento debe ser mi cónyuge. Dice el libro Mensajes para los Jóvenes, que aquellos que están pensando en hacer, en tener una compañera o un compañero, deben de ver cómo es el trato de él o ella con sus padres. Un elemento tan sencillo que pudiera ser. Así es. Pero que sin embargo el trato del hijo con los padres determina en gran manera cómo va a ser el trato entre ellos como cónyuges. Otro punto me parece también básico es cuando los padres dan un consejo y los muchachos que creen saberlo todo no escuchan el consejo. Escuchar el consejo de los padres. Y lo que yo he mencionado una y otra vez, cada que tengo oportunidad de realizar un matrimonio, las Sagradas Escrituras es el manual para cómo elegir a la persona ideal, o la persona, diríamos, que puede ser el compañero o compañera de mi vida. La Biblia tiene consejos muy, muy claros, muy prácticos. Otro elemento, pastor, que me parece es importante que podamos recordar, el libro del Hogar Cristiano en la página 61 dice, si los jóvenes tienen el hábito de orar dos veces por día, antes de pensar en el matrimonio, deben orar cuatro veces por día cuando tienen en vista semejante paso. Aquí estamos hablando de no un número, sino más bien de reforzar o de duplicar esas peticiones a Dios, de tal manera que podamos buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es, qué es lo mejor para mí? Porque finalmente Dios es el que me conoce a mí. Usted mencionó algo muy, muy importante al principio en la introducción, que está reflejado también aquí en el Hogar Cristiano, en la página 66. Dice, el joven que aún no ha pasado los 20 años es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera o compañero de su vida. Usted mencionó entre los 22 y 28. Uh-huh. Aquí, ese es el consejo. Uh-huh. Hogar Cristiano, página 66. Y por otro lado, el Hogar Cristiano, página 58, discúlpeme que lo puntualizo, pero me parece importante. A menos que quiera tener un hogar donde nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. ¿Qué declaración de Elena de White, una consejera de los jóvenes? Y yo quiero mencionar un último punto aquí en esta sección, y es, tenga un buen noviazgo. El noviazgo es el momento de conocer a la otra persona. Esté consciente que el noviazgo de alguna manera no refleja la personalidad total de la persona, pero sí es un indicador muy importante. El problema es que muchos jóvenes en la actualidad, los periodos de noviazgo son demasiado cortos y no alcanzan a conocer a la persona que va a estar a su lado por el resto de su vida. Y pastor, debemos recordar el matrimonio, el modelo de matrimonio bíblico. El modelo de matrimonio es un hombre con una mujer. Porque la sociedad hoy está desvirtuando el matrimonio, desafortunadamente. Yo platicaba con una juez hace unos meses atrás y me decía, pues es que el matrimonio puede hacerse entre dos personas que estén de común acuerdo. Le digo, pero ¿los padres tienen aquí alguna injerencia? No, no es necesario que los padres, ni siquiera que vengan los padres, me dijo la juez. Pero qué importante es saber que Dios ha dejado parámetros muy claros para que en ese periodo de conocimiento de la otra persona haya suficiente tiempo como para saber y como para poder conocer a la persona que estará conmigo para el resto de la vida. Porque no es una bicicleta, no es un coche que compramos y si no nos gusta no lo cambiamos sencillamente. Es un matrimonio, digo, para toda la vida. Y debemos amarle en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad o en la adversidad, ¿no? Correcto. Y me parece, pastor, para cerrar esta parte de la elección de la pareja, a menos que el pastor Abraham quiera mencionar algo, me llama la atención que Dios le elige la pareja a Adán desde el Edén. Y luego hay varios modelos bíblicos donde el padre elige, ¿verdad?, a la pareja, al hijo. Qué importante es buscar a Dios y esa parte que usted mencionó, pastor, de la cita Elena de White, donde hay que duplicar las oraciones. Sí. Todos hemos pasado por allí. Cuando yo me iba a casar, qué incertidumbre. Y creo que todos pasamos por ahí. Y será, no será. Pero hay que buscar a Dios en oración para que Él ponga la convicción en el corazón de que la persona, Él la eligió para nuestra vida. Sí. Que no seamos nosotros, sino que Él la elija y tengamos esa seguridad, pastor. Todos los principios que mencionó el pastor Armenta, pues, son justos, ¿no? Yo diría hasta aquí. Una historia que refleja todo lo que el pastor ha dicho es cuando Abraham manda a Eliezer, su siervo, a buscar esposa para su hijo, Isaac, ¿no? Ahí el primer principio es confía también en los consejos de los demás, ¿sí? Se dice que en todas las relaciones humanas, la única que escogemos es la esposa. Los padres, pues, son nuestros papás, no elegimos, tampoco elegimos a nuestros hermanos, ¿sí? No elegimos a nuestros hijos, así nos salieron, ¿verdad? Pero a la única que elegimos es a la esposa. Y ahí debemos tener cuidado al elegir, porque va a ser una elección para todo el resto de la vida. Se supone que debe ser así, porque la Biblia dice que es hasta que la muerte los separe, ¿no? Así que entonces, esa es una decisión que va a trascender aquí. Y yo creo que tiene importancia eterna también. Claro. Ahora, ese es un principio, ¿no? Otro principio. O sea, primero confiar en los consejos de los demás. Tus padres, pastor, los que te quieren. Ahora, dos, dice Génesis 24, 2. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Yo quiero una nuera que tenga los principios, que conozca al Dios que yo conozco, que adore al Dios que yo adoro. Yo quiero también esa felicidad. Así como yo he sido feliz con mi esposa, quiero ser que mi hijo sea feliz, porque adoramos al mismo Dios. Amén. Y si la mujer no quiere venir, le dijo el criado, ¿me llevo a tu hijo? No. Tráela aquí. Y aquí vamos a crear un ambiente donde podamos servir al Señor. ¿Okay? Dos, lo que decía el pastor. No os unáis en yugo con los infieles. El trato que tiene la mujer para con los demás. Si usted, bueno, primero, ponerlo todo en oración. Eleazar lo puso en oración y Dios le contestó, ¿no? Llega la mujer, llega Rebeca, y entonces solicita, amable la muchacha, ¿sí? Dame de beber, por favor, regálame agua. Ten, y también le daré a tus camellos, ¿no? Y esa era la prueba que había puesto, Eleazar, la señal. Claro. Señor, gracias. Me encontré una mujer solícita, amable. Y esa es la que hemos elegido, ¿no, Señor? Para llevarla allá. Y yo creo que también no debe estar basada esa relación en el romanticismo, pero es bonito el romanticismo, claro, ¿verdad? Dice que cuando ya iban llegando allá, Eliezer con Rebeca, que aceptó también ella, ¿verdad? Aceptó. Llegó allá, dice el versículo 64, Génesis 24, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, pues había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se cubrió, ¿no? Entonces yo me imagino a la novia con el velo, y llega el novio, y aunque no lo dice, supongo que así fue, le levantó el velo, y le dio su primer beso, y la metió a su tienda, la aceptó como mujer. ¿Qué romanticismo es esto? Pero basada en una decisión, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Porque dice que él se había levantado, había ido a orar, a meditar, a orar. Todo está basado en esta elección, y esta decisión está basada en la oración. ¿Qué quiere, Señor, para mí? Y ya después puede venir el romanticismo y lo que quieran. Pero primero es, Señor, te busco en oración para la elección de mi esposa. Claro, y Dios nos va a ayudar definitivamente. Dios nos va a mostrar el camino a seguir. Así es. Y una palabra, pues, algún comentario para no terminar la lección incompleta. La carrera, pastor. Vamos a elegir carrera. ¿A qué me voy a dedicar? Solamente pensando en el amor al dinero, dice aquí que no debe ser esa la base. ¿En qué debemos pensar cuando elegimos una carrera, pastor Héctor? Yo creo el primer elemento debiese ser cuál es mi vocación. Uh-huh. Y aquí yo sugiero que un buen test vocacional le dará a la persona a algunos aproximados de los puntos afines con las carreras disponibles para elegir lo mejor. Y no seguir muchas veces, en algunos casos, padres frustrados que no hicieron una carrera y que quieren que su hijo haga una carrera para la cual ellos ni fueron capaces, ni tuvieron la oportunidad o lo que sea. ¿Y cuántas veces tristemente encontramos que cuando el hijo dice, papá, aquí está el documento del certificado de tu carrera que querías, ahora voy a estudiar lo que yo creo así que es. Debo ser? Así que una carrera debe ser algo que le guste a usted, uh-huh. que le guste y que sepa que el resto de su vida, al igual que la compañera, lo va a dedicar para servir en esa área. Me parece que eso es lo más importante. Y es que, aunque no tengo nada en contra de nuestros amigos, los albañiles o los carpinteros, pero es mejor ser un buen albañil que ser un mal arquitecto. Uh-huh. O es mejor ser un buen carpintero a ser un mal médico. Uh-huh. Si esa es mi orientación, porque tenemos en nuestro público posiblemente personas que no han tenido la oportunidad de estar en una escuela formal y tener una carrera y que han aprendido un oficio. Uh-huh. Sea un buen, sea especialista en el oficio que está desempeñando, si no tiene una profesión universitaria. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor. Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aquí tenemos a dos hermanos, nacieron en la misma casa, pero uno se dedicó a cuidar ovejitas, fue pastor, y el otro labrador de tierra. Y dice que los dos trajeron su ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Abel fue aceptada y la otra no. Uh-huh. Esto quiere decir que lo que te dedicas también puede ser una ofrenda para Dios. Y la elección en tu carrera debe de glorificar a Dios. Busca una carrera, le podemos decir a los jóvenes, busca una carrera que glorifique a Dios. Y ya cuando seas un profesionista, que tu propósito no sea el ganar dinero, enriquecerte. Que el propósito de que estudies una carrera y prepararte es para glorificar a Dios y para servir a tu prójimo. Yo creo que esos son los principios que deben guiar la elección de una carrera. Glorificar a Dios y servir al prójimo. Amén. ¿Sí? Porque a lo mejor muchos estudian para ganar dinero, para tener una posición social. Que sea. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y justicia, uh-huh, y todo será añadido. Amén. No es conformismo, es contentamiento. Uh-huh. Estar contentos con lo que Dios nos da. Y síguete preparando, pero siempre obedeciendo a Dios. No sea que por conseguir una carrera, ¿sí?, entonces tú vayas a rebajar las normas y desobedezca los mandamientos de Dios. Creo que eso es importante, son principios generales, muy generales, no hay tiempo, claro, pero creo que es importante. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestra lección, lamentablemente. Podríamos decir mucho más, uh-huh, pero el tiempo es corto. Así que vamos a concluir con una palabra final de todos los que componemos esta mesa de diálogo. Pastor Héctor, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber estado y recordar las decisiones que tomemos hoy. Afectarán el resto de nuestra vida en esta tierra, pero también muchas de nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Quizá escuchemos el consejo de Moisés en aquella ocasión, cuando dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu casa. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, la invitación es para tomar la decisión más importante. Sirve hoy a Jehová de todo corazón. Amén. Yo quisiera concluir solamente diciéndote tres cosas. Número uno, que tus decisiones glorifiquen a Dios. Número dos, que tus decisiones te hagan vivir feliz en esta tierra con los que amas. Y tres, que tus decisiones te aseguren tu llegada al reino de los cielos. Si vas en esa dirección, vas en el camino correcto. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. La Reforma Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva Reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo.